Buen día, compañeros y oyentes de la red Recorre. Profunda preocupación entre los ciudadanos de Villa Allende por la posible ubicación de una planta de tratamiento de líquidos cloacales. La preocupación puntualmente es de los vecinos de barrio San Clemente, un barrio histórico colindante al centro y muy castigado por las inundaciones de febrero del año 2015. O por otras versiones que llegaban de otro lado, o sea, la alarma fue generalizada, nos juntamos todos, decidimos como primer paso entregar esa nota donde demostramos nuestro descontento. O sea, todo fue muy rápido, ni siquiera hemos logrado que firmen todo porque estaban trabajando demás, que querían firmar, pero bueno, le decimos, no importa, esto empieza y nos vamos a defender como sea, y si hay que presentar miles de notas u otras cosas, estamos dispuestos a defender nuestro barrio. No puede ser esta aberración. Las palabras de la arquitecta Alicia Monge, perteneciente a los vecinos autoconvocados de San Clemente, refleja el malestar y el descontento de parte de la población. Temen que esta planta genere contaminación y malos olores. Ellos destacan que las condiciones no están dadas para colocar dicha planta en esta zona de la villa. Ya sabemos que trae contaminación, impacto ambiental, emanaciones insalubres y nauseabundas, enfermedades miles de todas las personas que están cerca de la zona donde están las plantas de tratamiento de líquidos cloacales. No se puede. Y hay otras poblaciones de Tierra Chica que también van a sufrir esto. Así que estemos en alerta, que no tengan más malas políticas, falta de honestidad y trabajo serio, falta de proyecto y planificación, eso los lleva a buscar soluciones que no son tales. Los vecinos han presentado más de 150 firmas en el Consejo Deliberante, esto fue a mitad de semana, pero todavía no han sido recibidos por el Ejecutivo a cargo de Eduardo Gato Romero. Informó para el informativo Recorre, Federico Gaitán de Radio Nexo, 93.9 de Villa Allende, en pleno corazón de las Sierras Chicas.